advertir. Si le digo a usted, es por evitar. No busque novia celosa, lo puede matar. Por tener una novia celosa. Oiga bien lo que estaba pasando. A su casa le fueron contando que en la calle me vieron con otra. Fue una prima, yo quise explicarle así, y con rabia dijo gritando: si es prima tú más te arrimas, ya no quieres respetar. Si al menos fuera una amiga, se te podría perdonar. Si es prima tú más te arrimas, ya no quieres respetar. Si al menos fuera una amiga, se te podría perdonar. Juan Manuel y David Esteban Cifuentes, en Medellín. Abrázame, vida mía, que yo te sigo queriendo. Si un clavo saca otro clavo, me dijo la condena. Abrázame, vida mía, yo no te cambio por nada. Si un clavo saca otro clavo, esto me dijo después. Yo no cambio de marido, tú tampoco de mujer. Si un clavo saca otro clavo, me dijo la negra mía. Sí, me dijo a mí, me dijo así. Me dijo a mí, me dijo así. Me dijo así.